is right. Don't they color of my eyes? Arco iris are right. Ya no me llaman el Kai. Ya no me quieren más. Ya si me voy vale Kai. Ya no aguanto más to life. Esos negros que pueden hacer conmigo quieren joder. Contigo voy a perder. Milla se los va a hacer. No me raye. Conmigo quién? Conmigo quién? No. Conmigo quién? Conmigo quién? Tú no. Tú. Vi todo dando vuelta, baby, que flipe. Viendo la luna llena, baby, que flipe. Siento el correr en mi sueño, la paralice. Queriendo hacer mucho dinero porque... Baby, si check me online. Si me tiran, just right. Todo de color of my eyes. Arco iris, alright. Ya no me llaman Sky.